lo que sube del mar y flota encima, lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Cruce de caminos y punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12 en Sintxilik Irratia. Evadámonos, evadámonos de la realidad, amiguitos y amiguitas. Bueno, recordemos que hace millones de años o de lo que fuera empezaba una explosión, según algunos científicos. Calculan que 2.000 millones de etcéteras. Nosotros saludar a todos los radiosufridores y radiosufridoras, como es habitual en estas noches de los martes. Y en la que no vamos a hablar de ningún tipo de explosión, por lo que de momento sabemos. Pero sí recordar que nuestra pequeña y gran satélite lunar está rayando lo exuberante y más gordo. En esta fecha precisa, dentro de la extensión y matemática, en esta tarde que llueven totalmente millones y no termina nunca de llover millones de historias. Por un lado, nos introduciremos en las aguas negras y pestilentes de las multinacionales del petróleo. Recogemos información por un activista climático de nombre Batán Uzier, que recopila centenares de documentos que desvelan cómo la multinacional del petróleo Shell respalda investigaciones científicas que advertían de los impactos que iban a tener los combustibles fósiles en el planeta allá en aquellos años 70, ni más ni menos. Bueno, aún así la petrolera oculta estos informes y divulga campañas publicitarias que apuestan por el carbón, por ejemplo, como única solución a las próximas eras industriales que surgían por aquellos tiempos. Bueno, curiosamente, la pasada semana recogíamos un pequeño informe de afectados por Chevron, otra multinacional del petróleo, en este caso en Ecuador. Las salvajadas que llevan ya décadas cometiendo estas mega empresas de la energía, en este caso, como decimos, en Ecuador. Recordaremos hoy la segunda parte del documento que no sonó en su totalidad la semana pasada, ya que nos viene al pelo, pues, para ver un poco más de cómo funcionan estas multinacionales del petróleo. Bueno, esto, un poquito de sal, un poquito de vermú, que aunque se nos haya hecho tarde para el vermú, nosotros somos de los de que no dejamos para mañana lo que podamos hacer hoy. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Oh. Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? ¿No? Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy por el martini. see them peaches falling down by me. I know you see me standing under your tree. Long as you got so many peaches, why don't you throw one down to me? If I was a cherry red bird, I'd fly up and take you off. I'll stop hanging round your tree if you don't send one down to me. You know I'm as hungry as a man can be, and I'm down here begging under your tree. All of those peaches up in your tree seem they're just out of reach to me. Long as you got so many peaches, why don't you throw one down? Cherry red bird, I'd fly up and take you off with me. Petrolera Sed era consciente de las consecuencias de sus actividades mucho antes de que se mencionaran las palabras cambio climático. Ya en la década de los 70 sabía que el camino a seguir no era el de los combustibles fósiles. Incluso antes, a principios de los 60, conocían los riesgos de acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera procedente de la quema de combustibles fósiles. Bueno, ahora salen a la luz una serie de documentos que muestran cómo Shell respalda hace más de 50 años investigaciones científicas que alertaban sobre los peligros de los combustibles fósiles para el medio ambiente y la sociedad. Como decimos, ahora salen a la luz de una recopilación que se hace durante 5 años, centenares de archivos, tanto públicos como privados, así como testimonios de antiguos empleados de Shell y personas cercanas a esta empresa, como pruebas de la poca transparencia de la multinacional a raíz de lo que se contamina. Así, a pesar de que la empresa es consciente de su impacto climático, avala a su vez otras publicaciones que minimizaban u omitían esos riesgos para el planeta y para los habitantes que viven en él, claro. Bueno, y cronológicamente recordar también que en estos archivos se demostraba cómo ya en el año 86 el efecto invernadero era algo ineludible, o sea, algo que no se podía decir, que era paranoia de los ecologistas. En estos archivos también se les recordaba que los impactos de esta contaminación por los subproductos del petróleo y los carbones son mayores que cualquiera de los ocurridos en los últimos 12.000 años, ni más ni menos. Así que Shell, como otras tantas multinacionales, se encargaron de, aun sabiendo estos efectos, de abastecer a la devoradora era industrial. Bueno, y si hay que ponerle la cara colorada, aunque me imagino que no se van a sonrojar esas mejillas mucho, decir que tampoco son los únicos que utilizan esta táctica y funcionamiento, ya que la petroquímica francesa Total Energy también sabe desde los años 70 de los impactos de estas actividades. Bueno, también recordar que para cortarse un poquito el pelo tampoco hace falta que pierdan mucho dinero, ya que a principios de este año se anuncia unos beneficios anuales récord de más de 42.000 millones de dólares gracias a la subida de los precios del petróleo y el gas. Tócate los huevos. Bueno, la pasada semana recordábamos que hace 11 años la petrolera transnacional Chevron, ex Texaco, recibía una condena histórica en Ecuador y era obligada por la justicia de ese país a pagar una indemnización de 9.500 millones de dólares por los daños causados a comunidades indígenas y pobladores de las provincias de esta zona ecuatoriana. Por ser afectados por todas las operaciones de las petroleras en esta parte del planeta. Bueno, el pasado martes poníamos un trozo del audio y ahora intentamos poner lo que más o menos nos escuchó. que tengamos alguna noticia. Esperamos que la medida cautelar sí sea atendida de manera más prioritaria para que podamos nosotros también iniciar los procesos de ejecución sin tener que el Estado ecuatoriano vaya a intervenir en los mismos. Pero sí, estamos hablando de aquí, eventualmente para que la Comisión lleve esto a la Corte, sí estamos hablando de varios años. Por otro lado, sí, el proceso judicial que en su momento empezó Chevron contra el Estado ecuatoriano, basándose en el Tratado de Protección de Inversiones entre Ecuador y Estados Unidos, en el que, por ejemplo, se había determinado que el Estado ecuatoriano debía buscar la anulación de la decisión de la justicia de 2011, y que incluso eso por parte de un tribunal de La Haya, y que inclusive el tribunal instaba al Estado de Ecuador a impedir nuevas acciones de, por ejemplo, de la UDAT, de los afectados y afectadas por las operaciones de Chevron Texaco, e impedir nuevas acciones para intentar ejecutar aquella condena de 2011. Entonces, ese juicio en que está en este momento, ese juicio entonces en el que Chevron le había ganado en algunas instancias al Estado ecuatoriano basándose en ese Tratado de Protección de Inversiones y que el Estado había apelado, ¿en qué está en este momento? Ese lado es una locura. Están ordenando al Estado ecuatoriano que viole sus propias leyes y que se vaya en contra de su orden público y haga cosas que están prohibidas en la ley. La sentencia en contra de Chevron está ejecutoriada desde el 2012 y no hay ninguna manera ni procedimiento en la que pueda ser anulada o revertida o revisada. Ninguna manera legal, al menos. Tampoco el Estado ecuatoriano podría tomar ninguna medida para impedir que se ejecute la sentencia. En el Ecuador, al menos, no. Por eso lo que está haciendo es por vía diplomática en los países en donde nosotros vamos a buscar la ejecución. Actualmente, precisamente porque el laudo arbitral contra el Estado ecuatoriano violente el orden público del Ecuador, ese es el fundamento con el que se pidió la nulidad. El Estado ecuatoriano pidió la nulidad, demandó la nulidad en las cortes de los Países Bajos. En primera instancia ya perdió el Ecuador. La sentencia fue ratificada en segunda instancia, es decir, Ecuador volvió a perder, por lo que plantearon también el respectivo recurso ante la Corte Suprema de Países Bajos. Esa es la única decisión que está pendiente antes de decir que el laudo es definitivo. Luego de que ya salga esta decisión, en caso de que ratifique las de primera instancia, lo que tendríamos es que se volverían a reunir los árbitros para fijar la cuantía que Ecuador debe pagarle a Chevron, para lo cual el Ecuador ya tiene el presupuesto general del Estado para este año asignado $2,000 millones. Julio, te voy a hacer la última pregunta. Hay una decisión judicial de 2011 que claramente favorece a las comunidades afectadas de Orellana y Sucumbíos, a los pueblos indígenas, a los colonos de la zona afectados por las operaciones petroleras de Chevron, creo que desde el año 1992, si ahora no me falla la memoria. Hay en primera instancia una decisión de ejecutoriar esa condena, pero después, bueno, empiezan una serie de recursos presentados por Chevron que hacen que eso se trabe. Tú después contabas que, bueno, intentan ejecutoriar una parte en el extranjero, y ahí es que viene la interferencia del Estado ecuatoriano operando políticamente para tratar de trabar esos procesos. La pregunta que te quiero hacer es, como organización ecuatoriana, si alguna vez tuvieron algún tipo de explicación del gobierno de Ecuador por qué han trabado el acceso a la justicia para las comunidades ecuatorianas que habían sido beneficiadas por una decisión de la justicia ecuatoriana. Bueno, el caso Chevron tiene muchos, muchos años, varias décadas, ha pasado por muchos gobiernos y pasará por más. La conducta, los actos que está cometiendo el gobierno en estos momentos son de estos dos últimos gobiernos, en los que al parecer hay una especie de asociación entre Chevron y el gobierno de Ecuador. O sea, esto llega al punto de que hoy en día el actual ministro de Energía, Fernando Santos, era abogado de Chevron. O sea, tenemos como ministro de Energía a un abogado de la Chevron, ministro también, que ya se ha pronunciado públicamente con respecto a la sentencia, con respecto a los amazónicos, como un fraude. En estos momentos tenemos de ministro al abogado de Chevron que se expresa públicamente en contra de los afectados como unos farsantes, a pesar de que tenemos una sentencia condenatoria. Entonces, no sé si eso te marca un poco la perspectiva de contra lo que estamos luchando. El Estado ecuatoriano está en estos momentos totalmente capturado por la embajada americana y que es una muy buena defensora de los intereses corporativos de sus empresas. Muy bien, escuchábamos a Julio Prieto, entonces asesor de la Unión de Afectados por las Operaciones Petroleras de Chevron Texaco, la UDAP. Julio, muy agradecido, creo que ha sido muy claro en tus conceptos. Muchas gracias a ti. Radio Mundo Real, en la lucha por justicia social y ambiental. Y en defensa del agua nace la mayor iniciativa mundial y en este caso desde África. La República Democrática del Congo, junto con otros países de África y América Latina, lanzan el desafío del agua dulce para proteger 300.000 kilómetros de ríos y 350.000 millones de hectáreas de humedales. Bueno, parece ser que esta es la mayor iniciativa jamás hecha para restaurar los ríos, lagos y humedales degradados, que es lanzada por 6 países de América Latina y África este pasado jueves. Bueno, se presentaban en el marco aprovechando que se celebraba la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Agua. Colombia, Ecuador, Gabón, México y la República del Congo y Zambia también encabezarían el desafío del agua dulce, cuyo objetivo es restaurar, como decíamos, 300.000 kilómetros de ríos y 350 millones de hectáreas de humedales. Bueno, así recogemos este amplio informe que tenéis publicado en las tres dobles subes, larebelión.org, en el que recuerdan que la señal más clara del daño que hemos hecho y seguimos haciendo a nuestros ríos, lagos y humedales es el alarmante colapso, sería el 83% de las poblaciones de especies de agua dulce desde 1970.

ganar tirán. La vida ganar tirán. La vida ganar tirán, l'amor es pan formatge. La vida ganar tirán, l'amor es pan formatge. El pan formatge es vida, la vida ganar país. L'amor és teu embarcat. L'amor és teu embarcat. L'amor és teu embarcat. I la vida és un naufragi en un got de vi blanc. L'amor és caure al toll. L'amor és caure al toll i trobar-hi l'amor. I trobar-hi l'amor. Thank you. Thank you, ladies and gentlemen. Taken from the theme of the motion picture Shaft, starring Mr. Richard Roundtree, sung and composed by Mr. Isaac Hayes. Now, we give you Shaft! Materia dedicada a los que dictan. Sí, a los que dictan, a los dictadores. A veces la materia se dice a sí misma. ¿Y qué hacen los formadores cuando creen configurarla? No hacen nada. La materia les domina y ellos hacen lo que dicta su presencia. Porque formarla, si lo supieran tan solo, formarla es amarla, levemente acariciarla con manos temblorosas. y dejar al fin que se haga solo lo que ella quería, según un secreto propio que ahora proyecta hacia afuera, pues es ella quien se mueve, no el dictador el que la manda. Y aunque esto parezca una ironía, que es el hombre quien crea que sea. Bueno, y otro día más tenemos que volver a hablar sobre la situación que siguen padeciendo los palestinos. En estos días, otros dos jóvenes asesinados por las fuerzas ocupantes, la fuerza que ocupa Palestina, 95 personas muertas en lo que ya lleva de año. Bueno, así hoy lo anunciaba el Ministerio de Salud. Dos jóvenes fallecían ayer lunes, como consecuencia de las heridas provocadas por balas asesinas de los soldados israelíes. Esto ha sido durante un asalto de las fuerzas de ocupación a la ciudad de Nablus. La incursión militar ha sido concretamente al antiguo campamento de refugiados de Ashkar, con la participación de gran número de soldados y vehículos blindados. Disparos indiscriminados, esto ha sido la constante por parte de los históricos agresores, y al parecer los militares allanaron una casa y arrestaron a dos civiles, supuestos autores de la operación de resistencia de Al-Wara de la pasada semana. Bueno, algunos conductores de ambulancias y de medidas de emergencia recuerdan que, aunque a los medios de comunicación no se les comunicaba nada, subrayan que estos asaltantes uniformados de las fuerzas israelíes lanzaban también gas venenoso contra el hospital de Rafidia en este mismo asentamiento de Nablus. Una vez más, recuerdan que no saben qué más tiene que ocurrir para que los observadores de Naciones Unidas y otros estamentos de otros países dejen de participar con el imperio israelí y con todo lo que supone en el mundo. Ni a fin de anigica be a cubar anything be ole la ri be a cubar any beckeli a tera mo se ni si ya re le lowo lowo baba re si mi le si le kan bi o ba gboju le won o te to ni mo so fun o ohun ti a ko ba jiya fun se ki le tojo ohun ti a ba far sise fun ni pe lowo eni apalara igupa ni iye kan bi aye ba fe oloni bi o ba lowo lowo won a fe olola ta tàbí bí o bá wà nípò àtàtà ayé ayé ọ sí tẹ̀rìntẹ̀rì ṣùgbọ́n jẹ́ kí o dẹni tí ń rágò kí o rí bí ayé ti ń símú sí ọ ẹ̀kọ́ sì lè sọ ní dọ̀gá múra kí o kọ dáradára bí orí ọ̀pọ̀ ènìyàn tí wọ́n fi ẹ̀kọ́ ṣe ẹ̀rín ṣọ́ra kí o má ṣe farawé wọn nítorí pé ìyá ń pọ̀ fọmọ tí kò gbọ́n ẹkún bẹ fọmọ tí sá kiri má fò owúrọ̀ ṣeré ọ̀rẹ́ mi múra síṣẹ́ ọjọ́ ń lọ. Iṣẹ́ ọ̀rẹ́ mi iṣẹ́ ni a fi ń di ẹni gíga bí a kò bá rẹ́ni fẹ̀yìntì bí ọ̀lẹ là ń rí bí a kò bá rẹ́ni gbẹ́kẹ̀lé a tẹra mọ́ iṣẹ́ ni ìyá rẹ̀ lè lówó lọ́wọ́ bàbá rẹ̀ sì ní lẹ́sìn lè kàn bí o bá gbójúlé wọn tẹ́tán ni mo sọ fún ọ ohun tí a kò bá jìyà fún ṣé kìí lè tọ́jọ́ ohun tí a bá fara ṣiṣẹ́ fún ní pẹ́ lọ́wọ́ ẹni apálara ìgbùnpá ni iyì kan bí ayé bá fẹ́ ọ lónìí bí o bá lówó lọ́wọ́ wọn á fẹ́ ọ lọ́la tàbí bí o bá wà ní ipò àtàtà ayé ayé ọ sí tẹ̀rìntẹ̀rì ṣùgbọ́n jẹ́ kí o dẹni tí ń rágò kí o rí bí ayé ti ń símú sí ọ ẹ̀kọ́ sì lè sọ ní dọ̀gá múra kí o kọ dáradára bí orí ọ̀pọ̀ ènìyàn tí wọ́n fi ẹ̀kọ́ ṣe ẹ̀rín rí ṣọ́ra ṣọ́ra kí o má farawé wọn nítorí pé ìyá ń bọ̀ fún ọmọ tí kò gbọ́n ẹkún bẹ fọmọ tí ń sá kiri má fòwúrọ̀ ṣeré ọ̀rẹ́ mi múra síṣẹ́ ọjọ́ ń lọ. Acariciando la medianoche. Todos los martes, acariciando la medianoche. Bienvenidos, bienvenidas al mundo de los sueños. De los sueños, sueños, sueños. En Sin City, Kirratia, de 11 a 12, Desfase Lunar. Para participar en directo, puedes llamar al 943-527407. Y si quieres enviar tus pensamientos, Desfase Lunar, @yahoo.es. En Sin City, Kirratia. FM. Me han dicho que me esperan. A ver, a ver. Busco la luna. Pues sí, parece que sí, que hoy podría ser el día. Estará desfasada. No. Aquí estará disfrazada la luna. La luna casi plena, pues luna plena de primavera, parece que me obliga a esta grabación, a este contacto, a ponerme una vez más, hace tiempo, en contacto con vosotras y encantada. Hace unos días ya, unos días ya de vuelta, y ahí estábamos en esos grandes estudios de La Sensilic. Pues reentrando para mí, reentrando en las ondas y repasando fechas renovables, fechas importantes. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día de luna? Pues me dicen que es el día de la zanahoria y el día de la vitamina C. Y bueno, no sé. Lo que sí sé es que aquel día que recordábamos absurdeces de estas oficiales, teníamos muy cerca un día internacional de esos que a veces sí, vienen decididos por la peña, vienen decididos por gente que... donde sí importa recordar. Y esta fecha era una que hoy, aunque hayamos abandonado el mes de marzo, y esta fecha se instaló en el 15 de marzo, porque desgraciadamente no, como sabemos, las fechas internacionales son un día, pero precisamente porque la temática es algo que nos acompaña continuamente. Y el 15 de marzo hubo algunos grupos, entre ellos el Collectif Opposé à la Brutalité Policière de Montreal, el COP, y el Black Flag de Suiza, un grupo anarquista, y otros grupos de activistas, militantes, decidieron hace un par de años nombrar el día 15 de marzo el día de denuncia a la violencia policial. Bueno, casualmente, cuando estábamos allí, precisamente por esas fechas, estábamos hablando de la ley Mordaza y, bueno, no nos faltaban con la ley Mordaza ejemplos de violencia policial que la ley de esa manera las autorizaba y las hacía de salón. Así que, aunque haya pasado el Día Internacional, y para que no cometamos el error de que los días internacionales nos parezcan que solo hablamos de un tema una vez al año, pues hoy recuerdo esta violencia policial que está presente y que se repite y se reproduce continuamente, y La recuerdo por una exposición que se ha dado aquí en Hamburgo en las últimas semanas, una exposición en las vallas recordando lugares peligrosos para ciertas gentes. Y son el recuerdo a las discriminaciones racistas, también especiales, específicas por parte de la policía. Toda la violencia policial con sus variantes múltiples, la extradición, las muertes en las cárceles, como digo, lugares peligrosos. Y como sé que el amigo Pelu de vez en cuando mete un poquito de música, pues hago yo ya, antes de que me corte, pego aquí un pequeño corte y luego sigo. Minha vida feliz iluminou azul, me trouxe aquela flor que ficou como recordação de um momento. Alegrando meu peito, fez fugir solidão, deixando alegria entrar no meu. A florzinha secou, fiquei tão triste, você me abandonou, mas eu vou. Toda história tem fim.

Buena gente, me despido. Esto por hoy. Luna, wow, la veo. Está ahí. Sigamos inventándonos en estos huecos, creándonos espacios y usando estos espacios que tenemos con placer. Un besote. Hasta la próxima luna. Pío, pío, pío, pío, y los pájaros cantan. Vivimos en la época del estallido floral, en los días de los mil y un colores. Nos ha venido esta luna llena, gorda y gorda que tenemos esta noche encima de nuestros omóplatos. Donde aunque cuando en otras épocas también canten los pájaros, ahora parece que cantan más y gritan más alto, parece que se oye más fuerte. Los amantes se miran fijamente en los ojos para no ver nada, para alucinarse. Se miran para olvidarlo todo, para ¡ah! Cantan los pájaros. Se miraban en los ojos y no era para amarse, era para olvidar y no pensar, y era para, oh, para escuchar a los pájaros. We'll be right back.

Durmiendo al sol, de Margaret Atwood. Ay, siempre esas desdichas. El hombrecito ahí, al sol. Durmiendo al sol. Pero es que no puedo dormir, eso lo digo yo. Me ocupas tan completamente. Y recorres mi cerebro como química caliente y oro fundido. Toma ya. Alas extendidas contra la punta de mis dedos. Vamos a dar una vueltita. Alcanza mi corazón. Y allí se detiene, hincando tus garras. Si vas de pájaro, no sé de qué tipo eres. Nada que haya visto nunca en el aire. Pero sí que vuelas. Uy, que vuelas. A través de la tierra y de todo el aire, arrojando tu sombra roja. Y la puerta me despierta. Joder, qué miedo, la jodida puerta. Y esto enjollado ojo viperino a oscuras. Muy cerquita del mío. Plumas brillantes de pelo. Sí, escarcha irisada. Como cuchillos, digo yo. Se ciernen sobre mi frente. Menos mal que está el pensamiento. ¡Sal por la puta puerta! ¡Gilipollas! Margaret Atwood. ¡Que está comiendo! Un, dos, tres, cuatro. Esto ha sido lo que viene siendo, lo que ha sido y lo que será, lo que podía haber sido y lo que pudo ser sido. Hacemos lo que podemos con muleta. Somos de un recorrido corto. Menudo locutor para hacer trabalenguas. De baldosa en baldosa y se abre la vida. Recordemos a media parte del cajón del pensamiento que nos tienen totalmente abandonado. Mira, a micrófono que se suban las hayas, se arreglen los refajos, respiren profundo. Y se inspiren y respiren y se acuerden de este su hogar. Convidei a Kuma de Sebastiana pra dançar chachá na Paraíba. Ela vem com uma dança diferente. En la pista número uno, hace poquitos segundos, nos acompañaba Raimundo Amador con sus habichuelas al puntito de cazuela. Aquí está Candela, el nombre de su guitarra, que es Candela, esa guitarra que suena. Escuchamos de fondo. ¿De qué conocía ese dato? Mira Candela cómo suena. Vamos a escuchar un ratito, hombre. Leyendo muy despacito el Y sin ir más lejos, también nos acompañaba con sus melodías brasileiras Tania María, con su Sebastián. Un, dos, tres, cuatro. ¿Cómo le tienes, Sebastián? Dale, arranca. En la pista número 4 también nos acompañaba haciendo hueco con el codo Miquel Gil con su L'amor es de Déu en Barça. En Barça. No digo sea en barca. Pedor, el amor se pira en barca o vaya usted a saber si no sabe Valencia. Pero mira, dedicándole a nuestra gran compañera Pilar, nos vamos a ir con la línea de flotación. Un gran tema de este disco de Miquel Gil. Línea de flotación. Mandándos un gran abrazo a todos y todas, lo que aguantáis bien o mal, esta aberración radiofónica, otro martes más. Esto es una cosa. Mucho tiempo, pero vamos, todo el martes. Agur, te ando pasa. Una risa. Venga, agur. Sé ben bé què significa que em trobe tan pensit. Aquella imatge obsessiva, com traure-me-la dels dits. Com traure-me-la dels dits. Traure-me-la dels dits. El mallo límpid de lluna i en les xàrcies bruns ben de mar. Quan ella al seu cos se suma, no para de tremolar. No para de tremolar. Molar. Línia de flotacions llavis, troba l'amor innocent, com un depredador quan dòcil executa el seu disseny. L'amor de pare fugides cap endavant, fora més qui frenarà i si es dona patirà. I si es dona patirà. Línia de flotacions llavis, troba l'amor innocent, com un de